continuación, un programa mixto que contiene elementos de lenguaje tipo A que pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes sin que se requiera la orientación de padres o representantes. Es una producción nacional. ¡Epa! Súbele el volumen a tu radio, porque en este momento escucharás prédicas juveniles, testimonios reales y la mejor música que edifica. Ya muchos nos escuchan. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando la Juventud. Yo escucho Rescatando la Juventud. Yo escucho Rescatando la Juventud. Y aún hay más. Yo escucho Rescatando la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Este y todos los domingos de 11 de la mañana a 12 del mediodía por Radio Digital Táchira 104.9. Muy buenos días, ¿qué tal amigos y amigas? Sean todos bienvenidos a su programa Rescatando a la Juventud. Entramos completico hoy, 11 y 2 minutos de la mañana, en la 104.9 Radio Digital Táchira. Recuerden que nos pueden ver y escuchar a través de la página web www.rescatandolajuventud.com.be y en la página web de la emisora www.radiodigitaltachira.com. Hoy le vamos a dar la bienvenida a una integrante de Rescatando a la Juventud. Pero antes presentamos al equipo de trabajo. En la dirección, el licenciado Freddy Ramírez Sánchez. En la gerencia administrativa, su esposa Esmeralda Larraondo. Y frente a los micrófonos, hoy me va a acompañar la nueva integrante, Valentina Perdomo. ¿Cómo estás, Valentina? Bienvenida. Bueno, muy buenos días a todas las personas que están escuchando ahorita en estos momentos la radio. Pues de verdad, gracias a Dios, estoy ahorita con este nuevo ministerio que me han dado, que es el de la radio, y pues el tema de hoy que venimos a hablar es sobre la mentira. Ok, esa es Valentina, ya la escucharon, la pueden contratar ya para animaciones de eventos. Bueno, y a su lado está John Ley Salcedo. Buenas tardes, John. Bueno, buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Y Valentina, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Bueno, feliz. Bendecido de estar aquí otra vez en la radio. Bueno, muy contento porque tenemos una integrante nueva en la radio, a Valentina. Bueno, esperemos que Dios la use por medio de la radio, amén. Y bueno, muy contento de estar aquí. Y buenos días para todas esas personas que nos escuchan. Enciendan su radio para que lo puedan oír. Y bueno, que Dios le bendiga. Hoy tenemos un tema muy especial. Y bueno, sabemos que Dios va a hacer cosas grandes hoy. Y en la producción y parte técnica, quien les habla, Jorge Urdaneta. Estamos bajo la cobertura de nuestros pastores Rosa María de Esteban y Ricarda de Duarte. La mejor publicidad la tiene Rescatando la Juventud. Iglesia Unión Buenas Nuevas. Estamos ubicados en el valle en toda la curva del Águila. Ahí te recibirán con los brazos abiertos nuestros pastores Rosa María de Esteban y Ricarda de Duarte. Contamos con diferentes servicios durante toda la semana. Miércoles de 7 a 8 de la noche tenemos servicio de oración, clamando por las familias y enfermedades. Los sábados de 7 a 8 y 30 de la noche, servicios de alabanza y adoración, donde estaremos alabando al Rey de Gloria por su amor, misericordia y bendiciones. y los domingos de 8:30 a 11 de la mañana tenemos la escuela dominical, un tiempo hermoso donde vamos a aprender con la familia en sus diferentes clases para adultos, jóvenes y niños. Recuerden, Unión Buenas Nuevas. Heladería La Colmena del Sabor. Estamos ubicados en el valle, en toda la Curva del Águila, justo al lado de la iglesia cristiana Unión Buenas Nuevas, atendidos por sus propietarios Jorge Ortiz y Zulaida Ortiz. Heladería La Colmena del Sabor. Bicicletas Tristar. Estamos ubicados en la calle 3, parte baja del 23 de enero. Bicicletas, accesorios, repuestos, pinturas y reparación. Nuestro eslogan, honestidad y responsabilidad en nuestro trabajo. Atendidos por sus propietarios Juances y Benicia Sánchez. Bicicletas Tristar. Foto Estudio Yadad. Realizamos toda clase de trabajos fotográficos y cubrimos todo tipo de eventos. 15 años, graduaciones, matrimonios, bautizos y cumpleaños. También hacemos sesiones fotográficas para quinceañeras, niños y embarazadas. Realizamos afiches, chapas, tarjetas de presentaciones, pendones, vallas publicitarias, página web y todo tipo de publicidad. Estamos ubicados en el Valle, calle Brisa de Santa Rita. Contáctanos 0414-77-0609 y 0424-669-6898. Foto Estudio Yada. ¿Aló? Estás en sintonía de Rescatando la Juventud. ¿Aló? Un programa de jóvenes para jóvenes, 100% cristiano. ¿Aló? Muy, pero muy buenos días a toda la gente de San Cristóbal. Les habla Jack Pawense desde Maracaibo. Y bueno, una bendición. Y esta nota de voz va especialmente para nuestra hermana y amiga Valentina, que va a empezar una nueva etapa en su vida, como lo es trabajar en la radio. Yo que participé y fui parte de ese grupo de locutores en Rescatando la Juventud, la felicito y la animo y le digo que Dios la bendiga. Aquí, bueno, estamos un poco de madrugada, son las 11 de la noche, aquí en la ciudad de Maracaibo, y me encuentro con mi pastora de aquí de la ciudad de Maracaibo, y ella le quiere enviar un saludo y animándola a Valentina, y le regalo Josué 1:9. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque yo estaré contigo donde quieras que vayas. Así que ánimo, Valentina, y un saludo a Rescatando la Juventud, a mi hermano John Ley Lenis y a mi productor Jorge Urdaneta. Pastora. Mil felicitaciones, Valentina. Bienvenida a ese programa tan precioso, tan maravilloso, Rescatando la Juventud. Muchos saludos desde acá, desde Maracaibo. De la iglesia Torre Fuerte. Recuerda esta palabra, te la doy en este día. Amaste la justicia y aborreciste la maldad, por eso el Señor te escogió de entre tus compañeros. Amén. Sigue adelante y avanza. Amén. Bendiciones para todos, que Dios les bendiga. John Ley Salcedo y Valentina Perdomo les están presentando Rescatando a la Juventud. Bueno, y seguimos aquí en Rescatando la Juventud. Y bueno, como Valentina le dijo, hoy tenemos un tema muy especial, un tema muy bonito que se trata de la mentira. Amén. Y bueno, ya pueden prender su radio para que puedan oír. Y hoy muy contento porque Valentina está haciendo y forma parte de Rescatando la Juventud, de este programa. Y bueno, Valentina va a empezar con el tema de hoy. Amén. Bueno, el tema de hoy es muy importante ya que se basa en lo que es la mentira. A continuación les voy a leer un versículo de la Biblia que es Efesios 4:25 y dice: por lo cual, dejando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué nos quiere decir este pasaje bíblico? Que cada uno de nosotros tenemos que hablar es con la verdad. No hay motivo, ni razón, ni circunstancia en la cual tengamos nosotros que decir mentira. Ya que, o sea, nosotros decir mentira, pues estamos ofendiendo a nuestro Padre Celestial y de verdad no está bien visto ante los ojos de Él. Amén. Dice la palabra que tenemos que hablar siempre la verdad. Que siempre tenemos que hablar con la verdad con nuestro prójimo. Siempre decirle la verdad, no tenemos que hablar mentira porque eso no le agrada a Dios. Bueno, también voy a regalarle un versículo que está en Juan 8:44 que dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él ha sido homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, pero no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, por cuanto es mentiroso y el padre de mentira. Satanás es el padre de la mentira. Satanás es el que siempre manipula a las personas para que engañen a otras personas por medio de la mentira. Amén. Y bueno, qué difícil hablar de ese tema, ¿no? No, Valentina, porque, o sea, hay mucha gente que ¿quién no ha dicho mentiras? Sí, pues de verdad es un tema que a cada uno de nosotros nos cae, porque es difícil el uno llegar y evitar una mentira. Podemos decir que es una mentira piadosa, pero al fin y al cabo es mentira. Y pues lo más difícil de todo es que al nosotros mentir, estamos ofendiendo a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. A Él no le gusta que nosotros digamos mentiras. Y es más, en la palabra, lo que es la Biblia, dice que nosotros no debemos por qué mentir, porque la mentira es un pecado. Estamos engañando. Sí, y hay mucha gente que se abarca a decir mentiras, que para todo dicen mentiras. O sea, que en su vida diaria dicen mentiras. O sea, en su vida hablan mentiras. Siempre voy a decir esa mentira. Siempre, voy a engañar, voy a decir esto. O sea, es algo que la gente cree que es normal. Es verdad. Pero para ellos es un pecado, porque la mentira no le agrada a Dios. ¿Verdad que sí, Valentina? Es verdad, para muchas personas es inevitable llegar y no decir una mentira. Hay muchas personas que ya, o sea, prácticamente son esclavos de la mentira y dependen de la mentira. Para ellos es imposible llegar y decir en una la verdad. Conversación, exactamente, decir la verdad. No, no pueden vivir sin decir mentira. Ajá, es inevitable. Sin engañar a otras personas. Porque entonces es la mentira ya, o sea, la mentira ya lo ha, ya le ha enrollado, ya lo ha hecho como de ellos. Pero hoy tenemos una solución y unos tics para que la gente pueda librarse de esa mentira. Amén. Y bueno, vamos a un corte comercial y ya venimos. Hola, soy Mariel. Un saludo a toda la audiencia de Rescatando a la Juventud y espero que disfruten esta canción que se llama Despertar. Estaba en un sueño profundo. Me dejé llevar por la soledad y el sufrir. Había olvidado lo que era sentirme alegre en las mañanas. Me había sumido en la tristeza que me embargaba. Estás en sintonía de Rescatando a la Juventud. Resonó con mucha más fuerza. Vi que mi ser Interactúa con nosotros en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Rescatando la Juventud y síguenos en Twitter @RescatandoRJ. John Ley Salcedo y Valentina Perdomo les están presentando Rescatando la Juventud. Y seguimos con este tema muy especial y tema muy, muy bonito, ¿no? Y bueno, esperemos que sigan escuchando y sigan que se despierte la gente para que pueda escuchar. Comunícalo y nos pueden a los enviar siguientes números telefónicos. Y pueden enviar su mensaje al número 0414-036-4507. 0414-036-4507. Pueden mandar su mensaje por ahí. Ahí también pueden aportar algo sobre este tema, sobre la mentira. Amén. Bueno, Valentina, ¿qué nos puede decir? Bueno, la mentira en sí, no hay mentira piadosa. No hay mentira grande, no hay mentira pequeña, ni mentira mediana. Al fin y al cabo, a todo aquello que lleve a engañar es mentira. La mentira es aquello que nos lleva, o sea, a nosotros mismos a engañarnos. No estamos engañando a la persona que se lo estamos diciendo, ni estamos engañando a nuestro Padre Celestial. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Sí, así es. Porque la mentira, como decía Valentina, es algo que la gente practica ahorita muy continuamente. Y también la mentira, yo creo que, ¿por qué tenemos que mentir? Porque si usted no puede ser sincero, no puede, o sea, decir la verdad de algo. Usted puede decir, no, yo hice esto. ¿Qué tiene que mentir? A veces la mentira es para uno salir de un problema, para uno salir de una circunstancia. Pero después eso tiene sus consecuencias, ¿sí? Eso tiene sus consecuencias porque la mentira es un pecado y cada pecado tiene su consecuencia. Y ¿por qué tenemos que hablar mentira? Tenemos que siempre decir la verdad, como dice la palabra. Tenemos que hablar la verdad con el prójimo. Y con el prójimo es con todas las personas, con todo lo que nos escuchan, con todo lo que están a nuestro lado. Tenemos que hablar la mentira. Amén. Y también, ¿qué debemos hacer ahora nosotros como cristianos? Tenemos que, primeramente, buscar de Dios, ¿sí? Estar en comunión con Dios, ¿sí? Y si usted, por lo menos, tiene ese problema de decir mentira, de no poder decir la verdad, órele a Dios, métase en oración, en ayuno, y pedirle a Dios que Él sea trabajando en su vida para que usted pueda salir de esa mentira, para que no siga diciendo mentiras, porque en medio de la mentira va creciendo, cuando usted ve, está hundido, ya lo tiene atado por medio de la mentira, porque usted no puede decir la verdad, usted ya está acostumbrado, que usted hizo algo, ay, no voy a decir la mentira, y ya hizo algo de problema, ya para que la gente, para que diga, este ya está listo, no, tenemos que hablar siempre la verdad. Entonces los cristianos, los que son hijos de Dios, tenemos que, o sea, siempre hablar la verdad, ¿sí? Como hijos de Dios, porque Dios es verdadero, Él siempre nos habla claro, siempre nos habla con firmeza, ¿sí? Entonces nosotros como cristianos tenemos que hablar verdad, ¿sí? Y tenemos que buscar de Dios para que Dios nos ayude. Amén. Amén. Exactamente, no hay motivo para nosotros llegar y decir mentira. La mentira es como el pecado. No hay un pecado grande o pecado pequeño. Al fin y al cabo, o sea, es pecado. Y es como un ejemplo. Está el ejemplo del homicida y el mentiroso. No porque tú digas una mentira piadosa te vas a salvar y aquel que es homicida es el que va a ser juzgado. No. Al fin y al cabo, todos son iguales. Porque si estás mintiendo, estás engañando. Estás ofendiendo a Dios. Y te estás engañando a ti mismo. Y pues de verdad la mentira no vale la pena que uno llegue y diga mentiras y esté siempre en esa constante esclavitud. De verdad que no la hay. Sí, como dice Valentina, que no hay mentiras. Mentira es pecado. La mentira es un pecado. Ya sabemos que la mentira es un pecado. Porque no hay mentira grande ni mentira pequeña. Porque no hay mentira. La mentira es mentira. ¿Sí? Exactamente. La mentira es mentira. Usted digo, ay, mamá, le robé 5 bolívares. A que usted le diga, no, mamá, le robé 200 bolívares. Entonces, mentira es mentira. Porque usted diga una mentira pequeña, una mentira grande, usted va a ser, o sea, Dios no lo va a juzgar. Dios lo va a juzgar igualito, como el homicida a un mentiroso, ¿sí? Porque, porque él es asesino, porque él mata, él, o sea, agrade a otras personas. Y él porque dijo una mentirita, voy a juzgar a este que a este. No, la mentira es mentira y Dios juzga el pecado como es. Exactamente. Así es, entonces. Es más, hay una pregunta. ¿A Dios le agrada el pecado? En realidad hay una simple respuesta, y es no. Él aborrece el pecado, odia, es más, él aborrece la mentira. Odia que nosotros seamos mentirosos. Él no le gusta. ¿Por qué? Porque eso no está bien visto ante los ojos de él. Eso no es grato para él. Por eso nosotros tenemos que ser fuertes. Y cuando lleguen esos dardos ahí a tu cabeza de querer mentir, llegar y pensar un poco, recapacitar y pedirle a Dios que te dé la fortaleza de que tú seas sincero y digas la verdad. Amén. Porque aquí en Proverbios 12:22 dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová. Dios abomina la mentira. A Dios no le agrada la mentira. ¿Sí? Y a Dios no le agrada la mentira. Y bueno, esperemos que manden su mensaje por el número 0414-036-4507. Y vamos a un corte musical y ya venimos. Dale, vamos a promoverlo. No olvides que todos tienen que saberlo. Rescatando la Juventud, un programa de jóvenes para jóvenes, 100% cristiano. Vivo porque estoy completo, sintiendo tu amor en mí. Vivo y respiro por el aire que recibo de ti. Quiero despertar en tus brazos y por siempre permanecer. Yo recostarme y a los ojos poderte ver. En todo tiempo te anhelo, Señor Jesús. En todo tiempo deseo que seas mi luz. Mi vida entera, mi Cristo, la tienes tú. Es la razón por qué vivo, eres mi momento de necesidad. Eres mi gran amor, un amor de verdad que nunca pasará. Eres el motivo por el cual yo existo, mi fuente, mi alimento y provisión del cielo. Mi vida no estaría aquí si tú no estás en mí. Vivo por ti. Que perdí por tu redención, John Ley Salcedo y Valentina Perdomo les están presentando Rescatando a la Juventud. Y bueno, y seguimos ahí escuchando el tono musical a Quique Quintero con su canción Vivo por Ti. Una canción muy linda, ¿no? Que tenemos que vivir por Dios. Amén. Y bueno, seguimos con este tema. Por aquí creo que nos han llegado unos mensajitos. Dice, bendiciones para ti, John. Bendiciones para nuestra hija María Valentina en este día. Que nuestro Padre Celestial la bendiga en su ministerio. Te amamos, hija, de parte de tu padre y de tu madre. Gracias a Dios por tu vida. Amén. Un saludo para Valentina. Bueno, bendiciones para la familia, perdón, que nos escucha en ese lugar. Y muy contento porque la gente nos escucha. Amén. Pues aquí tenemos otro mensaje que dice, Dios les bendiga a esa juventud que tomó decisiones de entregar su vida al Señor Jesucristo. Buen programa. Bienvenida, Valentina. Bueno, esa fue María Rubio, la pastora de jóvenes de nuestra iglesia. Y bueno, seguimos con este tema. Amén. Amén. Dios no quiere que en el pueblo de Dios haya mentira. Exactamente. Si nosotros sabemos que mentir no es bueno y que a Dios no le agrada y a nuestro Padre Celestial, bueno, a nuestro Señor Jesucristo no le gusta, ¿por qué tenemos que mentir? ¿Por qué muchos vivimos de repente en una vida cristiana, en nuestro Señor Jesucristo, y seguimos mintiendo? Amén, Valentina. Aquí quiero hacer un poquito de... Le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Usted había dicho mentira cuando estaba apartada de Dios? Cuando estaba apartada de Dios, sí. ¿Sí, verdad? Sí. O sea, porque uno, por mucho que dice que son mentiras piadosas y que no le van a hacer daño a nadie, sí le estás haciendo daño a Dios y te estás engañando a ti mismo. Amén. Sí, Valentina, o sea, ella es sincera. Eso le agrada a Dios, que sea sincera. Bueno, y Valentina, claro, todos hicimos mentira. En cualquier circunstancia hemos dicho mentira. ¿A qué sí, Jorge? Jorge también ha dicho mentira. Yo sé que Jorge ha dicho mentira, pero Cristo lo ha salvado y ahora no va a decir más mentira. ¿A qué sí, Jorge? Bueno, para que llegue otro mensaje que dice, los están escuchando por Génesis 90 y por el 90.7, por la página Rescatando la Juventud en Maracaibo. Saluden a los jóvenes, al pastor Osvaldo Ríos y por la voz oficial de todos los que sintonizan. Bueno, un saludo para Maracaibo, que ya también nos mandan sintonía, también nos escuchan por las redes sociales Rescatando la Juventud. Bueno, un saludo para todos ellos, que Dios les bendiga y que Dios les ama. Amén. Amén. Bueno, seguimos aquí. Dios no quiere que, como decía, Dios no quiere que en el pueblo de Dios haya mentira. ¿Sí? Porque la palabra lo dice. Los cobardes, los incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su lugar en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Dios habla muy claro. Dios siempre habla firme y habla con la verdad. También dice que los mentirosos, dice los incrédulos, los homicidas, todos, y también dice los mentirosos. Amén. Bueno, en estos momentos les voy a leer un versículo y es 2 Timoteo 3:13 y dice, pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Qué nos quiere decir esto? Que mientras más nosotros seguimos diciendo mentiras, más difícil se nos hace salir por nuestra propia cuenta de esa mentira. Y más caemos en ese laberinto. Porque la mentira es así, la mentira es como un laberinto sin salida, donde uno mientras más miente, no haya uno, o sea, no busca uno salida, pues no la encuentra. Pero si nosotros estamos arrepentidos y queremos salir de esa mentira y dejar de ser mentirosos, hay que buscar a Dios, llegar y buscar de la palabra, personas que te apoyen y que te den aliento y te den consejos. Y pues seguir en Él y fortaleciéndote en Él, o sea, pedirle en oración que te fortalezca y que sea la voluntad de Él y que te ayude con su palabra, pues. Amén, así es. Bueno, como dice Valentina, pues tenemos que buscar de Dios para poder salir de esa gran mentira que el diablo nos a veces nos dice. Porque el diablo es, como dice la palabra de Dios, el diablo es el padre de la mentira. Él es mentiroso. Él nunca ha estado en la verdad. Porque el diablo nunca ha estado en la verdad. Él es el padre de la mentira. Y como es el padre de la mentira, hay muchos hijos de él que creen en él. Pero solamente Dios lo puede sacar. Amén. Y bueno, vamos a un corte musical y ya venimos. Ya regresamos con más de Rescatando a la Juventud. Síguenos por www.radiodigitaltachira.com. Línea de oración 24 horas. Envía tu nombre y tu petición al 0426-4950-048. Línea de oración 24 horas. Esto es publicidad. Una oración abre las puertas de los cielos. Una oración puede curar al enfermo. Radio Digital Táchira. Ora por ti. Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, envía tu petición y nombre por mensaje de texto las 24 horas del día al 0426-495-0048. RDT 104.9 FM y www.radiodigitaltachira.com. Ora por ti. Les habla José Sánchez, pastor de la Iglesia Jesucristo. Está por acontecer en nuestra ciudad y nuestra nación dos eventos que cambiarán los aires espirituales. Táchira adora a Jesús a una sola voz y marcha para Jesús. Sin duda que es la mejor oportunidad que tiene la Iglesia para brillar como luz y como sal de nuestro país. La palabra de Dios dice que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios, que la creación será libertada de la corrupción de esclavitud a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Te invito a participar y ser protagonista de la redención de nuestro pueblo. Bendiciones. Epa, poeta, grafitero, muralista, músico, pintor, pregonero, militante. Revolucionemos la forma de comunicarnos. Inscríbete en el Registro Nacional de Comunicadores de Calle, Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Pregonando conciencia. Síguenos en Twitter, @PisoRDTPiso. Línea de oración 24 horas, 0426-495-0048. Somos Radio Digital Táchira, 104.9 FM. Y www.radiodigitaltáchira.com. Dos ventanas comunicacionales al servicio del pueblo de Dios. 3, 2, 1. La mejor publicidad la tiene Rescatando la Juventud. Iglesia Unión Buenas Nuevas. Estamos ubicados en el valle, en toda la curva del Águila. Ahí te recibirán con los brazos abiertos nuestros pastores Rosa María de Esteban y Ricarda de Duarte. Contamos con diferentes servicios durante toda la semana. Miércoles de 7 a 8 de la noche tenemos servicio de oración, donde estaremos clamando por las familias y enfermedades. Los sábados de 7 a 8 y 30 de la noche, servicios de alabanza y adoración, donde estaremos alabando al Rey de Gloria por su amor, misericordia y bendiciones. Y los domingos de 8 y 30 a 11 de la mañana tenemos la escuela dominical, un tiempo hermoso donde vamos a aprender con la familia en sus diferentes clases para adultos, jóvenes y niños. Recuerden, Unión Buenas Nuevas. Heladería La Colmena del Sabor. Estamos ubicados en el valle en toda la Curva del Águila, justo al lado de la iglesia cristiana Unión Buenas Nuevas. Atendidos por sus propietarios Jorge Ortiz y Zulaida Ortiz. Heladería La Colmena del Sabor. Bicicletas Tristar. Estamos ubicados en la calle 3, parte baja del 23 de enero. Bicicletas, accesorios, repuestos, pinturas y reparación. Nuestro eslogan, honestidad y responsabilidad en nuestro trabajo. Atendidos por sus propietarios Joan Sánchez y Benicia Sánchez. Bicicletas Tristar. Foto Estudio Yadad. Realizamos toda clase de trabajos fotográficos y cubrimos todo tipo de eventos. 15 años, graduaciones, matrimonios, bautizos y cumpleaños. También hacemos sesiones fotográficas para quinceañeras, niños y embarazadas. Realizamos afiches, chapas, tarjetas de presentaciones, pendones, vallas publicitarias, página web y todo tipo de publicidad. Estamos ubicados en el Valle, calle Brisa de Santa Rita. Contáctanos 0414-077-0609 y 0424-669-6898. Foto Estudio Yada. Rescatando la Juventud presenta la reflexión de hoy. El amor de Dios es más grande que un arte. Está allí para amarte, perdonarte, salvarte, bendecirte, consolarte, sanarte, cuidarte y nunca abandonarte. John Ley Salcedo y Valentina Perdomo les están presentando Rescatando a la Juventud. Bueno, y seguimos en este lindo programa, en esta linda, este lindo día que Dios nos creó. Y bueno, hoy estamos muy contentos porque hoy es un día muy especial y bueno, tenemos una llamada. Aló. Aló, buenos días. Aló. Bueno. Aló. Aló, bueno, muy buenos días a todas las personas que hoy están oyendo Rescatando la Juventud. Aló, bueno. Aló, buenos días. ¿Quién? Okay, muy buenos días. ¿Quién nos llama en este día? ¿Cómo es su nombre? Bueno, es la líder de la radio. Ah. Iraima Rubio, quiero felicitar verdaderamente a Valentina, de verdad la felicito porque ha tomado una decisión muy importante en su vida y bueno, yo siempre voy a estar contigo, Valentina. Y gracias al Señor le damos porque hoy empiezas este nuevo ministerio que Dios ha entregado en tus manos. Espero que lo cuides y lo atesores como el mejor regalo que Dios te ha dado. Amén. Aparte de tu salvación. Te bendigo en el nombre de Jesús y bueno, Dios sigue haciendo obras maravillosas. Y hablas muy hermoso, Valentina. Yo creo que ahora en adelante vas a tener muchas contrataciones. Amén. Amén. Gracias, hermana, por todas sus bendiciones. Que Dios la bendiga. Dios te bendiga. Amén. Bueno, gracias por llamarnos y por ese lindo mensaje para Valentina. Que esos mensajes son los que lo llenan a uno, que le dan alegría, que siempre le dicen tú sí puedes. Y bueno, un dato muy hermoso que yo le hago a Valentina. Amén. Y bueno, seguimos con este tema muy, muy bonito. Que dice, ahora sí vamos a dar unos tips para que cómo librarnos de la mentira. Amén. Amén. Bueno, en estos momentos hay una pregunta y dice, ¿cuál debería ser mi actitud hacia la mentira? Primero y principal, aborrecerla, porque la mentira, o sea, no es buena. Hay un versículo muy, muy bonito que es del Salmo 119-163 y dice, la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. O sea, tenemos que aborrecer la mentira y amar más lo que es la palabra de Dios, amar la ley de Él, porque Él es perfecto y bueno. Amén. El segundo ti es evitar, si tú sabes que hay algo en ti que te hace mentir. Tenemos que evitar, no tenemos que buscar el fuego, porque si buscamos el fuego nos quemamos. Entonces tenemos que, si usted hay una circunstancia, algo que usted lo hace mentir, trata de evitarlo, trata de hacer otra cosa para que no pueda mentir. De huir, de quedar trabado. De huir, de correr, de salir para que no pueda mentir. El segundo tip, el tercer tip, perdón, es si te es difícil decir mentiras, tenemos que clamar a Dios. Porque en Salmos 119, 29 dice: aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Amén. Dios nos dice ahí que tenemos que pedirle a Dios, tenemos que clamarle a Dios para que nos libre de esa mentira, de esa atadura. De esa atadura, porque es una atadura que tiene su nombre, que es la mentira. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos libre de ese camino, que nos libre de ese camino que es la mentira, que el diablo ha sembrado y que ha puesto esas cadenas en nuestras vidas para nosotros pues seguirlo a él. Pero tenemos que clamarle a Dios para poder salir de esa atadura que es la mentira. Y a continuación, pues, ¿cómo ser libre de la mentira? En primer lugar, tenemos que confesar nuestros pecados y reconocer que la mentira es una abominación delante de Dios, por lo cual debemos pedir perdón. En segundo lugar, comprometernos a nosotros mismos a no decir mentira, pedirle ayuda a Dios a que sea su santa voluntad y que Él también nos fortalezca a nosotros, porque nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo. En tercer lugar, si nosotros seguimos mintiendo, no pensemos que todo ha llegado hasta ahí y que ya Dios no nos va a perdonar, que no nos va a ayudar. No, es más, ahí es donde más nosotros tenemos que fortalecernos más en la palabra y pedirle más a Dios y doblar rodillas y llegar y pedirle de todo corazón que nos saque ese sentimiento tan malo que es la mentira, que, o sea, que nos ayude a evitar eso, que nos ayude a huir de la mentira y a quitarnos de esa atadura que es la mentira. Así es, que podamos salir de esa atadura. Amén. Y bueno, vamos a un corte y ya venimos. Es el virus de la luz, pues déjalo brillar. Fuiste llamado para que a otros puedas contar. ¿Aló? Estás en sintonía de Rescatando la Juventud. ¿Aló? ¿Aló? Bendiciones, soy Michael el raperito y este tema solamente lo puedes escuchar en Rescatando la Juventud. Yo soy diferente. This is the remix. Papel pizarro, tal vez una tiza. De prisa se desliza como la tarjeta Visa. Algo nuevo elemental o sobrenatural. De la tierra somos sal, no tal error garrafal. El linaje escogido, vivo yo lo recibo. Pensamiento de paz y no de mal, Dios tiene contigo. Yo soy diferente aunque cometa mil errores. Desde antes de nacer somos más que vencedores. Con mi letra y talento yo quiero que sepa. Levántate y llega a la meta. Aunque el vicio de tu oficio te tenga atrapado, Dios te da restauración porque a ti te ha llamado. No te hablo por escribir o llenar espacios de rima. Te hablo porque no quiero que tu alma se deprima. Con corazón puro derribo los muros del camino oscuro. Estamos seguros, no se alejen del número uno. Soy diferente por aquel que me dio la vida. Diferente, he encontrado una salida. Diferente, y con esta rima celestial toma nota porque yo me expreso en este instrumental. Soy diferente por aquel que me dio la vida. Diferente, he encontrado una salida. Diferente, y con esta rima celestial toma nota porque yo me expreso en este instrumental. Si soy diferente, lo soy con orgullo, porque es problema mío y no es problema suyo. Ya deja tu murmullo, que a eso yo le huyo. Y a Satanás lo dejamos metido en un capullo. Somos parte del reino que nos hace diferente. Cuerpo, espíritu y también en nuestra mente. Potencia, inteligente, Él es omnipresente. Vivimos para Él y no para la gente. Con un rumbo distinto nos vamos hacia la meta. Con 66 cartuchos puros duros que penetran. En contra de la corriente montado en mi bicicleta. Tengo el real galardón porque mi vida está completa. No me hace falta nada porque Él así lo quiere. Cuando tengo un problema en mi vida intercede. Sí. Jesús murió en la cruz y eso fue real. ¿Cómo? Hoy le pertenezco y soy original. Diferente por aquel que me dio la vida. Diferente, he encontrado una salida. Diferente, y con esta rima celestial toma nota porque yo me expreso en este instrumental. Diferente por aquel que me dio la vida. Diferente, he encontrado una salida. Diferente, y con esta rima celestial toma nota porque yo me expreso en este instrumental. Diferente. Diferente. Yo escucho Rescatando la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Y aún hay más. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. ¡Danos tú! John Ley Salcedo y Valentina Perdomo les están presentando Rescatando a la Juventud. Bueno, y seguimos en este día, y por aquí nos han llegado unos mensajitos que dicen así. Esperemos a ver de buscarlo. Dice: buen día, bendiciones al programa Full Sintonía desde el Valle. Bienvenido, Valentina, en este hermoso programa. Que Dios te bendiga. Atentamente, la señora Ilva, desde el Valle. Un saludo a mi abuela, que Dios la bendiga, que Dios la guarde, y también bendiciones para su vida y su familia. Por aquí tengo que tenemos otro. Vamos a ver. Y dice: saluda a amén. Que un saludo para la señora Yamile en por Vía Rubio. Que Dios la bendiga. Que Dios la guarde, y que saludo para su familia, que Dios la bendiga, que tenga bendiciones en su vida. Bueno, yo quiero enviarle un saludo a mi papá, a mi mamá, que es Marieli, y mi papá Jorge. Ellos están ahorita en el Valle y pues me están escuchando en estos momentos, y de verdad estoy muy feliz. Y quiero enviarle también un saludo a mi amiguita Mariel. De la hija de la hermana Betty, que ella me dijo hoy: Valentina, envíame saludos. Bueno, muchos bueno. Saludos para ella y para su familia. Le queremos decir a la hermana Yamile que vamos a estar hoy en su casa visitándola, que ella nos pidió que fueran a su casa, y bueno, y vamos a darle esa alegría a ella. Y bueno, y seguimos con este tema. Algo que quería aportar yo también es que desde el principio Dios ha sembrado mentira, porque Dios le sembró mentira a Adán y a Eva. Sí. Desde el principio el diablo siempre ha estado, desde el libro de Génesis el diablo siempre ha estado maquinando sobre la mentira, ¿sí? Porque él le dijo mentira a Eva, porque Dios dijo que no comieran de un árbol, pero Dios dijo que no comieran de ese árbol, pero el diablo se transformó en una culebra y la engañó, le dijo mentira a Eva. Y pues Eva cayó en esa mentira. Entonces le quería decir que desde el principio el diablo ha querido y siempre ha estado sembrando mentiras ahí en los hijos de Dios, en el mundo. Siempre ha sembrado mentiras desde el principio. Y bueno, pero gracias a Dios podemos ser libres de esa atadura. Amén. Y bueno, seguimos con el tema. Y bueno, yo quiero ahorita aportar reflexión, y es a todas aquellas personas, y pues nosotros mismos también tomarla, que nosotros como hijos de nuestros padres, de papá, de mamá y de nuestro Padre Celestial, debemos de dejar de decir mentiras a nuestros padres para no darle mala cabeza y, o sea, no ofender a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces creemos conciencia en cada uno de nosotros y fortalezcámonos cada vez más en la palabra, porque si nosotros nos arrepentimos de verdad, de corazón, Dios, que es fiel y justo, Él nos perdonará nuestros pecados y nos librará de toda maldad. Y Él siempre nos va a dar la fuerza para levantarnos nuevamente y caminar en el camino de la verdad. Y pues de verdad, seamos sinceros, primero con nosotros mismos, antes de decir una mentira. Amén, porque cuando decimos una mentira nos estamos engañando a nosotros mismos. Sabemos, y que si nosotros vivimos diciendo mentiras, nos van a mentir a nosotros, también nos van a engañar, porque la palabra de Dios lo dice. Amén. Entonces, bueno, este es un tema muy muy largo, un tema muy extenso. Muy extenso, pero hemos resumido, hemos tomado cosas más importantes para poder desarrollar este tema. ¿Sí? Y el tema es muy bonito porque pienso yo que hay mucha gente, como decía al principio, mucha gente que vive de la mentira. Mucha gente que vive de la mentira porque, o sea, no pueden, se acostumbraron a vivir ya diciendo mentiras. Ya ahí siendo mentira, entonces la gente ya cree, ve eso normal. Sí, ya para eso ya. O sea, ya algo normal. Personas normal. Entonces, yo creo que tenemos que. Cuando uno conoce a Dios, uno aprende a caminar en el camino de Dios, uno cambia su vida. Y bueno, para todos esos jóvenes que nos escuchan, para toda esa audiencia que nos escuchan hoy, que puedan buscar de Dios. Si no ha conocido a Dios, ¿qué puede buscar de Dios? Y si es atado por medio de esa mentira, que le pida a Dios en oración, que se meta en oración, que busque de Dios. Pero que de verdad haya un arrepentimiento y que lo hagan de corazón. De corazón, que es muy importante. Que hacerlo de corazón y para que Dios lo pueda, o sea, lo pueda librar de esa atadura que ya lo ha sembrado. Porque la mentira es algo que nos daña mucho. Y es algo que no le agrada a Dios. La es mentira. Algo que el Dios, que a Dios no le agrada. ¿Sí? Es que la mentira es un disfraz. Eso, es como, ajá, un disfraz. Porque usted puede ser aquí. Por fuera es una cosa, pero por dentro está llena de maldad, de engaño, de falsedad. Usted puede reflejar por fuera felicidad, puede reflejar ese gozo, pero por dentro siente una soledad. Entonces es una mentira que el diablo trata de hacerlo por fuera, para que la gente lo pueda ver a usted. Usted está feliz, pero por dentro el diablo está. Lo está llevando a usted, lo está arruinando, porque eso es lo que quiere el diablo. El diablo vino a matar, a hurtar y a destruir. Y a llevarte a lo más fondo. A llevarte a lo más fondo. Cuando el diablo quiere llevarte a lo más fondo. Pero en Dios vino a dar vida eterna y vida en abundancia. ¿Sí? Porque las cosas de este mundo son pasajeras, pero las cosas de Dios son eternas. Esto, las cosas de Dios permanecen para siempre. ¿Sí? Y bueno, nosotros estamos contentos, bendecidos, porque Dios nos ha utilizado en medio de este programa para llevar la palabra de vida a muchos jóvenes, muchas personas, a toda esa audiencia que nos escuchan. Amén. Y bueno, algo que quería aportar yo también es que nunca debemos decir que no podemos salir de algo, porque la palabra de Dios dice que en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Siempre tenemos que decir, yo sí puedo salir de esa atadura, pero no con nuestra propia fuerza, sino con la ayuda de Dios podemos hacerlo. Siempre tenemos que ponernos en la brecha. Exactamente, porque para Dios no hay camino. Nada imposible. Ajá, para Dios no hay nada imposible. Pero siempre tenemos que ponernos ahí, caminar, o sea, levantarnos, como ese. Jamás desfallecer, ajá, ni caer. Caemos, pero con Dios podemos levantarnos, ¿sí? Y como ese mensaje, ese versículo que nos regaló nuestro hermano Yat, que dice en Primera de Josué 1:9, creo. Sí. Sí, 1:9. Ah, Josué 1:9. Y dice que Dios va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, que perseveremos, que luchemos, que siempre estemos constantes ahí en la palabra, que Dios, Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, Él nunca nos va a dejar solos. Y tenemos que atesorarnos de esa promesa, que Dios siempre va a estar con nosotros, que aunque caigamos, que a veces tengamos errores, buscar de Dios. Amén. Y siempre caminar con Dios. ¿Qué opina Valentina? Pues que nosotros tenemos que esforzarnos por llenarnos más espiritualmente que por las cosas terrenales o las cosas del mundo, porque lo espiritual es lo que vive eternamente, mientras que las cosas del mundo nosotros las vivimos y el cuerpo muere, pero siempre lo que va a permanecer es el espíritu. Amén. Amén. Bueno, lamentablemente no queremos que llegue esta hora, ¿verdad, John? No, porque, o sea, queremos hablar más, queremos. Pues sí. Pero sí, es un tema bastante tiempo, bueno. Tenemos un tiempo acortado para. Un tema muy interesante, la mentira. No solamente para los nuevos creyentes, sino para los creyentes. Para los creyentes también, porque decir, no, yo nunca he dicho mentira. Y sí. Ahí estamos diciendo sí, una mentira. Exactamente. Porque es difícil. Difícil. Y hasta los mismos cristianos, la carne es débil. Amén. Por eso nosotros debemos espiritualmente luchar contra eso. Amén. Y bueno. Bueno, no pudimos estar todo para darle la bienvenida a Valentina como se merece, pero bueno, estamos nosotros. ¿para qué estamos nosotros dos? Oye, basta y sobra, ¿verdad, John? Sí, sí. Bueno, Valentina, Dios la bendiga. Pues. Bueno, Valentina lo hizo muy bien. Yo gracias. Por ahí no dio el número porque no quiere que no la tiene. Contrate. ¿No? Está full, la agenda está full hasta diciembre. Bueno, Valentina, llegamos al final de nuestro programa. Gracias por ser parte de este grupo de adoradores, porque esto es un ministerio. Amén. Y adoramos a un solo Dios, que es Jesucristo. Amén. Tus palabras ya para despedirnos. Bueno, de verdad, inmensamente agradecida con mi Padre Celestial, que fue el que me dio este ministerio. Y pues aquí con los hermanos, de verdad súper feliz, porque he llevado la palabra a todas aquellas personas que la necesitan. Amén. Bueno, por ahí, antes de que John diga sus palabras de despedida, tienes un mensaje. Algo larguito, ¿no? Vamos a ver si lo resumimos. John, un mensaje de texto que le llegó. Amén. Dice: buenos días, hermanito, bendiciones. Estoy muy feliz de escuchar esta palabra que nos están dando. Es un llamado a propicio para soltarnos y liberarnos de ese demonio llamado mentira, que a cada segundo está en nuestras vidas. Por eso, como dice la hermanita Valentina, aferrémonos al libro de la ley, que es nuestro pan de vida, nuestro alimento diario, nuestra provisión para mantenernos fuertes en el camino de la verdad y la vida en Cristo Jesús. Somos morada del Espíritu Santo. Por eso tenemos que alejarnos de la mentira y no practicarla. Amén. Dios les bendiga a ti, John, y a ti, hija. Atentamente, tu mami, Marieli Narváez. Bueno, amén. Un saludo para Marieli, que Dios la bendiga. Gracias por ese mensaje. Y bueno, nos despedimos ya de este programa, lastimosamente. Bueno, que Dios les bendiga, que yo esperemos que este tema ha sido bendición. Y que la única salida para nuestros problemas, para nuestras circunstancias, es el Señor Jesucristo. Amén. Y Dios les ama, Dios les bendiga. Y bueno. Amén. Muy feliz por estar aquí con Valentina y por que Dios la siga utilizando y que Dios la bendiga. Recuerden, amén, seguirnos en las redes sociales, en Facebook Rescatando la Juventud y en el Twitter Rescatando RJ. Lo hicimos bajo la dirección del licenciado Freddy Ramírez Sánchez y en la gerencia administrativa Esmeralda Larraondo. Me acompañó frente a los micrófonos Valentina Perdomo y John Ley Salcedo en los controles y parte técnica y en la producción de este espacio. Rescatando la Juventud lo hizo su amable servidor Jorge Urdaneta. Esto fue Rescatando la Juventud. Bye bye. Hasta aquí, Rescatando la Juventud, por la 104.9 FM, Radio Digital Táchira. Recuerda, de 11 a 12 del mediodía, todos los domingos, Rescatando la Juventud. Esperamos que este programa haya sido de tu agrado. Síguenos en Facebook. Radio Digital Táchira. Línea de oración 24 horas. Envía tu nombre y tu petición al 0426-4950-048. Línea de oración 24 horas.